and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. A las 7 con 13 minutos desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, recibiendo la señal de la nave de cielos profundos en la sintonía 106.3. Estamos en el planeta y sus alrededores en la www.fmgente.com.ar. Me acompaña desde hace casi 18 años, ¿no? Ya el maestro Jorge Valle, nuestro piloto de tormentas, cabina de controles, operación técnica, atención telefónica. Las vías de comunicación, el 482-452-482-811, los mensajes de texto pueden llegar al 1540-1013, también con mensaje de WhatsApp, y también al 1540-2618. Muy bien, volvimos con los vuelos de cielos profundos. Gracias a todos por la espera, por tenernos paciencia estas últimas semanitas que estuvimos ausentes. Hemos retornado y bueno, vamos a tener un programa con información, ¿no? Pero a la vez también con un invitado que tenemos hoy de la Orden Rosacruz OM para charlar sobre esta conferencia pública, libre y gratuita, que se va a dar el día lunes nuevamente. Con él vamos a estar dentro de un ratito charlando para esta charla que va a suceder en la Asociación Española, o sea, en el club, en el Centro Español, en de Anfunes 572. ¿Sí? Bueno, al maestro Jorge Valle, la bienvenida, el retorno del maestro allí en nuestro copiloto de Tormentas en la cabina de controles. Le voy a pedir que tenga abierto Spinetta, el último de Spinetta, Los Amigos. Fíjate que está ahí, está en el pendrive, a ver si ponemos un tema musical y ya después nos metemos de lleno en la charla con el representante de la Orden Rosacruz OM, que va a dar esta conferencia pública, Alquimia Sagrada, Sexo, Poder y Éxito. Bueno, la conjunción que mucha gente espera tener en la vida, ¿no? Sexo, poder y éxito. Aunque a veces esas tres cosas juntas te hacen ir a las miércoles. Pero bueno, ya vamos a hablar con él cuál es el significado, ¿no?, para la Orden Rosacruz OM respecto de esta situación que lo pone generalmente a los seres humanos al borde del desquicio en vez del equilibrio espiritual, ¿no?, y la armonía. Así que vamos a profundizar en este tema, ¿sí? Bueno, pasaron un montón de cosas en estas semanas que no estuvimos al aire en vivo. Ya me voy a referir a alguna de ellas, ¿no? Pero la realidad es que está todo muy... Está todo muy banalizado, ¿no? Y yo veo que cada vez hay menos, menos investigación y ansias de conocimiento, y cada vez veo más opinión y protagonismo, ¿no?, por parte de la gente que supuestamente forma parte de esto. Incluso voy a leer un fragmento de un libro que salió hace poquito de Daniel Gagliardo sobre el tema de ERX, donde justamente da unas razones. ¿Vieron esas cosas que...? Porque el libro lo tengo hace un montón de tiempo ya, ni bien salió, ¿no? Y había un párrafo. Uno a veces se pone a mirar así por arriba las cosas y no reparen algunas cuestiones, ¿no? Y Gagliardo realmente, en una parte de este libro, ¿no?, que habla sobre ERX, a ver cómo es el título del librito que lo tenemos acá, ¿no?, porque además es un libro es interesante. Gagliardo escribe muy bien, ¿no? Hasta casi podríamos decir que dentro de la temática escribe técnicamente, ¿no? Entonces hay que seguirlo, ¿no? La senda del peregrino, ERX y la revelación de Ansenusa, se llama este libro de Daniel Gagliardo, ¿no? Y tiene un párrafo que realmente creo que explica muchas de las cosas y responde por ahí a la pregunta que uno se hace de qué es lo que está pasando en este momento y por qué la gente no despierta realmente. Y no tiene verdaderas ansias de conocimiento, sino de entretenerse con estas cosas, ¿no? Evidentemente ustedes saben que hace siglos que hay una contrainiciación que trabaja para que todo esto no llegue realmente al alma y al corazón del hombre, ¿no? Como debe llegar. Y entonces, bueno, se suceden montones de cosas, nos vamos detrás de los fenómenos en vez de las enseñanzas, ¿no? Y eso ha pasado muchísimo en Capilla del Monte, que parecía haber tomado un rumbo en un momento y en estos últimos años nuevamente a través de algunos agentes de la intoxicación, ¿no?, que se disfrazan, son lobos con piel de cordero, ¿no?, las cosas se van desviando. Pero bueno, de eso ya vamos a hablar en otro momento. Bueno, agradecerles a todos la paciencia, la insistencia. Y nos vamos con la música de Spinetta. Pone Iris. Busca Iris. Una de las últimas grandes canciones que Spinetta nos dejó antes de estar para siempre con nosotros. ¿Cuántas veces fantaseé con tenerte en mi vida? ¿Cuántas noches yo soñé que estábamos felices por fin? Tal vez en la distancia atrás ya no puedo regresar. Te pido, Iris, ten piedad de mí. Thank you. tantos días sin noción, esperando por un gesto, un llamado, una ilusión. En la falsa oscuridad total, cenizas de lo que no vi, en lo que el mar me sepultó. Te pido iris, ten piedad de mí. Fantasía que estábamos felices así. Tal vez en la distancia atroz ya no pueda regresar. Te pido, iris, ten piedad de mí. Alberto Spinetta, esta es la versión 2, ¿no? Hay una versión anterior, puede ser ahí, ahí en el principio del disco, puede ser hay otra versión. Esta es la versión larga, ¿eh?, de Iris, ¿no? Donde Spinetta, bueno, se tomó, digamos, su licencia musical y poética y extendió el tema un montonazo, ¿no? Este disco fue grabado poquito tiempo antes de morir Spinetta. Bueno, vamos a entrar con Marcelo Schneider de la Orden Rosacruz OM. Estuvieron los chicos de la Orden Rosacruz hace un par de años atrás, ¿no? Puede ser, es un par de años o el tiempo ha pasado para mí demasiado velozmente. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a toda la audiencia. El año pasado. Ah, el año pasado. Mirá, no sí, dos años, el año pasado. Uno pierde un poco la noción del tiempo y por sí, hoy, ¿no? Sí, y yo no sabe cómo. Así que, bueno, lo que trato a veces, muchas veces, de no perder es la noción de dónde tenemos que estar parados con la enseñanza espiritual, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo comentaba esto de que noto que la gente está muy distraída respecto de estas cosas y muchas de las propuestas que hay. No sé si hace referencia a que, como estamos en un planeta y en un plano donde el sexo, el poder y el éxito son, digamos, subyugadores de la búsqueda del hombre, justamente hay que trabajar con la alquimia sagrada para que esto no nos desvíe del camino. Esto es así. Lo que propone la orden es una utilización positiva de lo que es la alquimia, de lo que es el sexo, sobre todo, y una vivencia positiva también de lo que es el poder y el éxito. La alquimia es nada más y nada menos que el arte de la transformación. La química inclusive viene, bueno, de ese término, ¿no? Alquimia. Uh-huh. La alquimia sagrada, como te decía, es el arte de transformar, de sublimar. Uh-huh. Y el sexo es justamente el instrumento que se le da al ser humano para elevarse. Es piedra de escándalo. Uh-huh. Por medio del sexo podemos caer o por medio del sexo podemos ascender, uh-huh, elevarnos. Es la manzana del Edén, uh-huh, que lamentablemente mordimos, ¿no? Y es por eso que estamos aquí y hemos salido de ese Edén, de ese paraíso. Justamente vamos a profundizar en ese tema, ¿no? La orden da las prácticas precisas de, uh-huh, cómo utilizar sabiamente o sagradamente la sexualidad. Que la sexualidad es ese cruce, es esa cruz, ¿no? Positivo y negativo, hombre, uh-huh, mujer. En ese sexo, en esa unión sexual, reside la transformación, reside el poder y reside también el verdadero éxito. ¿El éxito en cuanto a qué? En cuanto a todo, porque el éxito también, utilizando sabiamente el sexo, puede darse en lo material como puede darse en lo espiritual. Sin duda, la premisa que nos entrega la orden es justamente la autorrealización o la realización, ¿no? Esa es la premisa que debemos tener cada uno de nosotros, es realizar esa obra interna. Es para eso que estamos acá, no para lograr un éxito efímero o un éxito material o demás. Si bien está acompañado o es por añadidura, ¿no? Y el poder, lamentablemente, hoy también se lo vive de una manera quizás negativa, egoica, ¿no? Ese poder para estar por encima del otro, ¿no? Para pisotearlo, para sentirse, para orgulloso. No, ese poder que da realmente el sexo es un poder genuino. Uno se hace amo y señor de sí mismo. Claro. ¿No? El verdadero gobernarse reside, o el verdadero gobernar reside en el gobernarse a uno mismo, ¿no? Totalmente. Entonces este trabajo justamente reside en eso, ¿no? En la gobernación de uno mismo, o en el gobierno de uno mismo, uh-huh, en el autoconocerse a uno mismo y en el dominar su energía. Sobre todo la energía sexual que es fuente de creación. Con el sexo podemos crear, hacernos verdaderos creadores. Uh-huh. Y no solamente crear un hijo, ¿no? Como a veces lamentablemente pasa por un descuido o por, uh-huh, un momento de placer, de gozo. El sexo es algo sagrado, nos dice la orden. Y hay que vivirlo como tal, o hacer el esfuerzo por comenzar a vivirlo como tal para realmente transformarnos. Y el éxito llega sin duda, ¿no? Utilizando sabiamente el sexo. Claro, pero se refiere a un éxito, digamos, en una vida interior, más que en los logros de esa vida, o también en la vida, digamos, superficial. En la vida superficial también se puede lograr todo en base, uh-huh, a la utilización sabia del sexo, en base a la utilización sabia de la energía sexual. Uh-huh. Uno puede lograr todo lo que se propone. El lograr lo que uno propone reside en el querer. Y el querer implica acción, si no es un mero quisiera, una mera fantasía, una ilusión, uh-huh, que uno tiene para lograr algo. Si uno no acciona, no hay querer. El querer siempre es acción. No puedo decir quiero tal cosa y me quedo acá sentado y no hago nada para conseguirlo. El querer tiene que tener una acción. Bueno, en el éxito interior debe haber un trabajo, debe haber una acción. No llega todo porque sí. Nadie va a venir a salvarnos, a transformarnos, a darnos un lugarcito en el cielo. Uh-huh. Debemos ganárnoslo, ¿no? Claro. Debemos volver a ser como niños. Y para ser como niños hay que eliminar muchas cuestiones que tienen que ver con lo que fuimos adquiriendo, ¿no? No solamente en esta vida, sino en vida tras vida. La orden habla de eso que es la reencarnación, ¿no? Esa frase es un poco confusa, ¿no? Que hay que volver a ser como niños o algo así, porque bueno, después me acuerdo que San Pablo en una de sus cartas dice, bueno, cuando era niño hice lo propio del niño, ¿no? Como que esa es una etapa que queda atrás, ¿no? ¿Ustedes cómo interpretan esto, por ejemplo, esta frase de hay que volverse, hay que ser como niños? Porque la verdad es que, bueno, la edad de la infancia es como que hay que tratar de superarla en algún momento, desde todo punto punto de vista, ¿no? Exactamente. En lo que es esoterismo... ¿Cómo lo toma la orden desde el punto de vista esotérico? Exactamente. Internamente, en muchos textos de grandes iniciados y maestros, siempre se hace mención del niño. Se hace mención del niño. Y el niño es nada más y nada menos que nosotros como conciencias. Es esa alma que tenemos dentro, eso que es el realmente hijo de Dios, o a imagen y semejanza de Dios. Pero además de nuestra constitución, además de ser conciencias, ¿no? y estar envueltas en esto que es el cuerpo, que esto que es un vehículo simplemente para aprender, para entrar a una escuela, está rodeado de una suerte de monstruo que tiene envuelta a ese niño, que está dormidito. Vos recién hablaste al inicio del programa de ese despertar, claro, que nos cuesta despertar. Totalmente. Bueno, el despertar está relacionado con el... se puede hablar, en el esoterismo se habla de despertar o de nacer, ¿no? Jesús le dice a Nicodemos en algún momento, de cierto os digo que debes volver a nacer del agua y del fuego. Y Nicodemo le pregunta, ¿no?, a Jesús, ¿cómo puedo hacer para ingresar nuevamente al vientre de mi madre? No se refería a eso Jesús. A entrar de nuevo a la madre terrenal, sino al nacer como conciencia, ¿no?, del seno o del útero de la divina madre, que es la representación del universo, ¿no?, de la creación. Ese volver a nacer es justamente volver a nacer como niño, como conciencia. Es que despierte en nosotros esa esencia, esa alma que tenemos o que somos en realidad, no es que tenemos, somos, porque debemos afirmar que somos esa conciencia. Pero hoy por hoy se expresa a través de los cuerpos simplemente ese cúmulo de valores negativos, esos defectos que son nada más y nada menos que creación de nosotros mismos. Como conciencias en su momento mal utilizamos el sexo, mordimos esa manzana y es por eso que caímos, es por eso que nos dormimos, ¿no? Y tomó ese protagonismo los defectos, eso que son los valores negativos, ¿no?, o el ego, que le llaman también varias escuelas indostanes y demás. Sí. Ese ego es lo que hoy por hoy se manifiesta a través de nosotros y requiere de un trabajo para despertar, pero ahora, un trabajo. El ego para la orden, ¿es bueno o es malo? Porque hay gente que quiere dejar de tener ego y yo digo, si quieren dejar de tener ego, mátense, porque de otra forma no pueden lograr. Bueno, uno de los valores de la orden Rosacruz es la muerte mística, y la muerte mística es muerte, es dar muerte a ese ego. Y si nosotros debemos eliminar a ese ego, darle muerte, es porque no es muy favorable el que el ego se esté expresando en nosotros. Es un agregado psíquico que tenemos. Entonces debemos trabajar para despertar y que se exprese en nosotros eso que es la conciencia, eso que es hijo de Dios, hijo de nuestro Padre y de nuestra Madre divinos, ¿no? Y justamente el objetivo por el cual estamos acá es hacer la obra de nuestro Padre, así como la hizo Jesús. Jesús enseñó eso, ¿no? Haced la obra de su Padre, de vuestro Padre. Sed perfectos como vuestro Padre es en los cielos. Y muchos hablamos de que no podemos lograr la perfección, no se puede lograr la perfección, de que somos humanos y errar es humano. Sí, pero no rodar y errar constantemente, siempre caer en los mismos errores. Debemos aprender de los errores, pero dirigirnos hacia ese oriente que es la perfección, que es nuestro Padre. Y haciéndonos uno con nuestro Padre es como logramos eso que es la autorrealización, la realización, ¿no? Pero para eso debemos despertar primeramente. Y ese despertar se lo logra viviendo los valores que transmite hoy por hoy y nuevamente la Orden Rosacruzón. Bien. Ustedes están en Villa de Soto. La gente que pueda tomar contacto con ustedes, bueno, por supuesto los puede contactar el próximo lunes allí en el Centro Español a partir de la hora 19. Y si no, escribiéndoles aquí, por ejemplo, a rosacruzomcordoba@yahoo.com.ar o llamando al 03549 154 39 551. ¿Ustedes tienen un funcionamiento de escuela? Sí. Hoy por hoy nos reunimos para estudiar la enseñanza, justamente para estudiar los libros del venerable maestro Mbio Wamsom, que es la enseñanza en sí, ¿no?, plasmada en estos libros. Y bueno, nos juntamos para profundizar y para estudiar esa enseñanza, porque es una enseñanza realmente esotérica y muy profunda, y uno va descubriendo a medida que lee el libro y que lo estudia cada vez cosas más profundas. Ah, ¿y este maestro que, de qué nacionalidad es o era? No sé si está encarnado en estos momentos. Sí, el venerable maestro Mbio Guansom está encarnado y es de origen boliviano. Nació en Bolivia, en un pueblito muy, muy humilde, en una montaña, y bueno, llega a conocer o llega a su conocimiento esta enseñanza, no por nada, porque él tenía la misión justamente de abrir la Orden Rosacruz, de abrir el Colegio de Iniciados en este planeta, y es por eso que la enseñanza siempre le ronda, ¿no?, a su en su contexto, hasta que acepta vivirla y logra, bueno, justamente su despertar y su desarrollo, y puede entonces recordar realmente quién es, ¿no?, entrar en contacto con su padre y bueno, poder transmitir esta enseñanza, ¿no?, a toda la humanidad, así como lo ha hecho en otras civilizaciones, ¿no?, como fue el Atlántida y Lemuria. Ajá, ¿qué edad tiene este hombre ahora? La edad aproximada, o sea, no se sabe con exactitud, pero la edad aproximada es de cerca de 80 años, 70 y pico de años. Ah, 70 y pico de años. Sí, sí. Ajá. Y bueno, vos, ¿está acá en la Argentina él o está en algún otro lugar? No, él en este momento está residiendo en el norte de América, en Norteamérica. Mira, en Norteamérica está. Así es, allí donde la oscuridad es mayor, siempre es necesaria la luz. Ajá, mira. Cada uno sacará sus conclusiones, ¿no? Claro, sí. O sea que, mira vos, está en un lugar bastante, digamos, complicado, ¿no? Haciendo quizás un trabajo. Donde se cruzan muchas disciplinas, hay muchas informaciones. Sí. Como hoy por hoy. Controvertidas que vienen de allá. Exactamente. Como os decías, hay una suerte de. Bueno, y siempre lo hubo, ¿no? Donde hay, como decíamos, luz, hay oscuridad. Y el planeta Tierra es un planeta, nos enseña la hora, un planeta cárcel dentro de esto que es la galaxia. Miércoles, que explica bien eso, porque hiciste mucha referencia hoy al tema ese. Sí, es un planeta cárcel y donde... Hay quienes dicen que es un planeta escuela, ¿no? Muchas tradiciones dicen eso, es como que aquí se viene a aprender. Vos estás dando una visión un poco más tenebrosa, que es como acá se viene a... Bueno, dentro de una cárcel hoy por hoy, uno puede aprender tantas cosas, ¿no? Como por ejemplo, regenerarse dentro de una cárcel, ¿no? Para salir realmente regenerado, transformado, ¿no? Podemos decir que son las dos cosas al mismo tiempo, pero es un planeta cárcel porque realmente se encuentra quizás lo peor de lo peor, ¿no? Ajá. Lo peor de lo peor. ¿Vos crees que la orden cree que lo que está encarnado en estos momentos en el planeta Tierra es de lo peorcito que hay en... Lo que está encarnado... En el sistema. Hoy por hoy la humanidad, lamentablemente, se expresa eso que decíamos que es el ego, ¿no? Y las conciencias son y están allí, ¿no? Pero requiere de decidirse a querer revolucionarse, a querer ser libre, a querer despertar, ¿no? Y no conformarse con lo que hoy por hoy tenemos o somos o en lo que nos desenvolvemos, ¿no? Comenzar a dudar, ¿no? Quizás un poco de todo esto que nos rodea, de todo esto que se nos dice que es lo que hay que hacer, ¿no? O cómo debemos desenvolvernos, cómo las creencias, los dogmas, los convencionalismos, las leyes. No digo ser anárquico, ¿no? Porque es lo que nos toca, es la escuela, ¿no? Entonces, la revolución debe ser en base al amor, en base a la comprensión. Uno debe comenzar a comprenderse a sí mismo, amarse a uno mismo y trabajar con esos valores que nos hacen o nos llevan a ser verdaderos seres humanos. Hoy por hoy nos encontramos en el estado de animales racionales. Así nos define la ciencia. No, ¿vos crees que no alcanzamos todavía el estadio de humanidad? Para ser verdaderos seres humanos debemos tener eso que es la conciencia despierta. Debemos ser seres despiertos. Se debe expresar a través de nosotros la conciencia. Y hoy por hoy no es así. Entonces, es por eso que... y quizás dentro de esa inconsciencia hay muchas cosas que tienen un significado interior y que se utilizan afuera, ¿no? La ciencia hoy por hoy define al hombre como animal racional. Sí. O sea, lo pone en la categoría de animal, ¿no? Nosotros estamos llamados a trascender ese estado de animales y volvernos verdaderos seres humanos, luego elevarnos a verdaderos hombres, como lo fue Jesús el Cristo, y luego verdaderos ángeles y dioses, ser uno en Dios. ¿La orden cree en la existencia de otras humanidades fuera de este plano terrestre? La orden ¿Qué posición tienen en la enseñanza respecto de lo que sería la vida extra tierra, digamos? En los libros, el venerable maestro Mbye Wamsom no habla de creer en esas civilizaciones. Él habla de que tiene conciencia y afirma que hay miles y millones, como son las galaxias, de civilizaciones diferentes, más elevadas, menos elevadas, a nuestro mismo nivel, pero que existen, por supuesto que hay, por supuesto que hay, hasta inclusive somos visitados, ¿no?, por muchos de ellos. Sí. Bien, sostiene eso. ¿Sabés si él tuvo algún tipo de contacto con este tipo de seres? O bueno, él tiene, por ser un ser consciente, tiene el conocimiento de la existencia, pero no ha tomado contacto. ¿Tenés alguna idea de eso? ¿Algún relato de él? Él nos llama a través de la enseñanza a despertar conciencia y a constatar todas estas cosas por nosotros mismos, a entrar en contacto con estos hermanos mayores por nosotros mismos. Él cuenta algunas anécdotas personales por supuesto, ¿no?, de estar en contacto con seres extraterrestres, intraterrestres, elementales de la naturaleza, ¿no?, porque los elementales que hoy por hoy no podemos ver porque hemos perdido ese estado edénico, ¿no?, ese estado de conciencia despierta, conviven con nosotros, elementales del fuego, de la tierra, del aire, como son los gnomos, las salamandras, las ondinas. Charlar con esos seres, entrar en contacto directo, todo eso se nos está velado, o hay un velo, ¿no?, que no nos permite ver y entrar en contacto porque no estamos preparados, o sea, no somos como niños, justamente. Claro, ¿no? Es que es bastante increíble, ¿no?, porque los que cuentan relatos de Lemuria y Atlántida, ¿no?, vaya a saber a través de qué fuentes, pero que lo tienen, cuentan que por ahí en esas civilizaciones sí teníamos la posibilidad de entrar en contacto con esos seres, y en esta humanidad que hemos construido desde hace algunos miles de años para acá, aparentemente nos ha sido cortado la posibilidad de entrar en contacto con esos seres. Es bastante llamativo pensar que en algún momento pudimos tener algún tipo de relación en otras encarnaciones por ahí con estos seres, y en estas instancias no. Y que la tiene muy poquita gente, pero muy poquita gente es la que mantiene por ahí esa la percepción de estos otros reinos, ¿no? Podemos llegar a la conclusión de que nosotros mismos nos cerramos las puertas. Nosotros mismos somos los que elegimos con ese libre albedrío cerrarnos las puertas de ese Edén, ¿no?, ese estado edénico, de ese contacto con hermanos mayores. Yo me preguntaría, o le preguntaría a la gente que nos está escuchando, o a vos, Fernando, ¿qué haríamos realmente si entráramos en contacto con seres extraterrestres, o con un pequeño gnomo, o con una salamandra, una ondina, una sirena, ¿no?, un elemental del agua? ¿Qué haríamos realmente? Sin duda, hoy por hoy, en la humanidad, en esa búsqueda de poder que hay, los países buscan colonizar otros países, en base a violencia, en base a guerras, en base a odio. ¿Qué haríamos si fuéramos otro planeta? Haríamos lo mismo. Sí. Intentaríamos destruirlos, quedarnos con ese planeta, matar en base a la peor de las violencias. Entonces, ¿por qué se nos abrirían las puertas, ¿no?, hoy por hoy? Para que se nos abran esas puertas debemos realmente trabajar en nosotros mismos. Todo es posible. El éxito en eso también es posible. Pero depende de nosotros. De decidirnos realmente a emprender este viaje, este camino que nos lleva a la regeneración, al despertar y a ser hombres y mujeres verdaderamente libres. Bien. Bueno, volvemos a invitarlos a todos entonces para este próximo lunes en el Centro Español. La hora es las 19. El Centro Español, aquí en Capilla del Monte, para quienes nos estén escuchando en distintos lugares de la sintonía de la 105.9 y de la 106.3, está en De Anfunes 572, a metros de lo que conocemos en Capilla del Monte como la techada capillense. Así que bien céntrico. Es bien, bien céntrico, y allí va a estar la gente de la Orden Rosacruz OM este próximo lunes con esta conferencia pública libre y gratuita con el tema de la alquimia sagrada, sexo, poder y éxito desde la hora 19. ¿Sí? La última pregunta es, se decía que para el fin de estos tiempos, y yo lo vi en algunas, profecías, esto, hay una cita, si no me equivoco, en el Apocalipsis, y hay otra en el Tíbet, respecto a que iba a aparecer Melquisedec con sus huestes desde las entrañas de la tierra. ¿La orden tiene algún tipo de información al respecto de si ese tiempo es este tiempo, es un tiempo futuro, ¿no? El venerable maestro Ombio Guamsón es Melquisedec, porque es uno con su padre. Es Melquisedec. El templo corazón, el templo de cada planeta, está en el centro del planeta. Reside en el corazón del planeta. Y es, como te digo, hoy por hoy, nuevamente el venerable maestro Ombio Guamsón, hijo, ¿no?, del venerable Logos Melquisedec. Logos es el regente, el que dirige ese planeta. Sí. Es quien está hoy por hoy nuevamente dando esta enseñanza, la que es la enseñanza Rosacruz, que es la esencia de, como te digo, la vivencia que hay que plasmar o hay que encarnar para vislumbrar una verdadera realidad, ¿no? Y a partir de allí realmente iniciar un trabajo de regeneración, un trabajo de lograr la iniciación, la maestría y ser uno en Dios, ¿no? Hacer la obra del Padre. No sé si tendrá que ver esa profecía con esto, pero es hoy por hoy el maestro quien está dando esta enseñanza. Y es porque estamos llegando a quizás a un final, como se ha llegado cada una de las civilizaciones. Claro. El planeta finalmente se limpia y siempre lo hace por medio de fuego y por medio del agua. El agua y el fuego todo lo purifica. No sé si es mucho, no sé si es poco, no sé si es más o menos el tiempo que tenemos, pero debemos emprender ese camino de transformación. La transformación no viene con palabras, no viene con teorías, no viene con dogmas, no viene con creencias. La transformación viene desde uno mismo y de allí se dimana, de allí se transmite, ¿no? Pero depende de aquellos que reciben esa transmisión, esa dimanación, de poder también vivirla en sí mismo. Nadie nos va a salvar, como te digo. Nadie nos va a regenerar, nadie nos va a sacar un pelo de ego de nosotros mismos. Es un trabajo que nosotros debemos realizar junto a nuestro padre y a nuestra madre. Claro. Marcelo, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Hemos adelantado poquito de lo que va a ser la charla para que la gente la aproveche plenamente este próximo lunes allí en el Centro Español a partir de la hora 19. Así que bueno, gracias a vos por haber vuelto este año nuevamente en este verano aquí a Cielos Profundos y seguimos en contacto. Un placer estar con vos y un saludo cordial a toda la audiencia de Radio Gente, ¿no? Y gracias por darme este espacio. Gracias a vos. Volvemos después de la pausa musical y comercial. Estamos compartiendo Cielos Profundos en esta vuelta y en este horario. Gracias por habernos acompañado a Marcelo. Le agradezco mucho este ratito que nos ha dado. Y nos estamos reencontrando después de la pausa musical y comercial. En la pausa musical, fíjate alguno de los temas de Spinetta que no sea Iris, alguno de esos temitas del flaco, y ya volvemos en un ratito más para estar hasta la hora 9. Hoy va a estar Dante Franch en vivo, Dante Franch en vivo en Encuentro Cósmico a partir de la hora 21. Si te suscribís a Divox HD, Visión Color te bonifica por 3 meses con HBO. Son cupos limitados. Comunicate al teléfono 481-371. Recordá siempre que Visión Color te conviene más. Con el aporte periodístico de la agencia CNA, cadena de noticias Aero. Esta es la información destacada de la hora. Informa Radio Gente. Entre Ríos y Santa Fe coordinan acciones para atender la emergencia hídrica en ambas márgenes del río Paraná. Los conflictos sociales que se generan por las crecientes son similares. El fenómeno del Niño, que ha causado desbordes en los cursos de los ríos producto de intensas lluvias caídas, se extenderá hasta la llegada del otoño, según las previsiones de los organismos oficiales dedicados al seguimiento del clima, como el Instituto Nacional del Agua. Expo Lechera 2016. El evento coincidirá con la 14ª Conferencia Mundial de Holstein, que tendrá a la Argentina como sede por primera vez, y será una oportunidad para que las principales empresas de la industria presenten todas las novedades del sector. Los mejores animales y expositores referentes de la raza holando argentino, provenientes de todas las cuencas lecheras de Argentina, estarán presentes desde el 30 de marzo al 3 de abril en Expo Lechera, en la Rural, predio ferial de Buenos Aires. Internacional. Assange se podría entregar a la policía británica este viernes. El fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, asilado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012, aseguró que si la ONU anunciara el viernes que perdió su caso legal contra el Reino Unido y Suecia, abandonaría la embajada ecuatoriana ese mismo día. Informó Radio Gente. A cada hora, en todo el país, con el aporte periodístico de la agencia CNA, Cadena de Noticias Airo. Esta fue la información destacada de la hora. Verano 2016. Se acerca el final de un año maratónico. Parece que te van corriendo la meta y no llegas nunca. Está bien esforzarse, pero todo tiene un límite. Por ejemplo, este fin de semana, un poco de aire libre, picadito con los chicos y la infaltable compañía de tu radio. Este verano 2016. FM Gente 105.9, Capilla del Monte, Córdoba. Presentes en los grandes momentos de tu vida. Y atención, porque ya abrió en Capilla del Monte el lugar que vos esperabas. Bambú Resto Bar, en calle de Anfunes a pasitos de Corriente. Un nuevo lugar que se va a convertir en tu lugar y tu momento cuando lo conozcas, para compartir en buena compañía con familiares, amigos, compañeros. Probá nuestras especialidades. Probá la pizza lomo, los barrolucos, las exquisitas fondue, las tablas serranas y muchas cosas ricas más. Bambú Resto Bar, tu lugar de encuentro en Capilla del Monte, calle de Anfunes. Así, esquina Corrientes, Bambú Resto Bar. Virgen de la Esperanza. Jueves 11 de febrero, Día de la Virgen de Lourdes. Ese día celebramos con misa y procesión, y además convite, pasteles y sorteos a las 18:30 horas en la Gruta de la Virgen, en la rotonda del Cerro Uritorco. Concurra la Santísima Virgen de Lourdes, a ninguno desampara. Séptimo Car Wash Auto Spa, lavado, aspirado de interior, detailing, en Diafunes 390, al fondo, aquí en Capilla del Monte. Atención personalizada para que tu auto quede como nuevo, brillante, lustroso, con ese característico olorcito a 0 kilómetros. Séptimo Car Wash Auto Spa, en Diafunes 390, al fondo, aquí en Capilla del Monte. Cocinera como yo no hay dos, mis recetas un secreto son. Una olla por aquí, una olla por allá, cocinera como yo no hay más. Casa Grace, dulce y salado, te espera en su nuevo local de calle Rivadavia, casi esquina Corrientes, frente al mercado municipal, con las afamadas tortas de Andrea Franceschini, además galletitas secas, scones, pepas, palmeritas, alfajores, budines, todo artesanal. Y para regalar, vinos, mermeladas, chocolates, calidad y precio en Casa Grace, dulce y salado, en su nuevo local ahora de Rivadavia, casi esquina Corrientes, frente al mercado municipal. Municipal. En Mercado Artesanal Las Cuatro Estaciones de Pueyrredón 894, gran variedad en juguetes y en artículos inflables y salvavidas para piletas y ríos, colchonetas, bracitos, flotadores en todas las medidas, pistolas lanza agua, piletas de 2 y 3 anillos, pelotas plásticas y para agua y también de fútbol de cuero número 5, también pelotas para básquet y vóley, juegos de mesa, aprende a andar para nena y varón, mesas y sillas de jardín. También encontrarás un gran surtido surtido en marroquinería, billeteras, cintos, carteras, juegos de asado, portatermos y todo en cuchillería. Acordate de visitar Mercado Artesanal Las Cuatro Estaciones de Pueyrredón 894. Mercado Artesanal Las Cuatro Estaciones tiene todo lo que buscas. Que por fin hoy es el último día. Más tarde se abrirá el sol que apenas alumbró y nadie comprendió qué hacía, que simplemente se fue y sale por otro lugar. Sí, que ya no te asuste el dolor, ayúdame a saber de mí. Muy bien, qué lindo enganche que hizo el maestro Jorge Valles allí entre la música de este Spinetta que se hizo música y eternidad para todos nosotros hace casi 4 años ya. Este próximo lunes, 4 años ya de la entrada a la eternidad, vamos a llamarlo así, ¿no?, de Luis Alberto Spinetta y este último trabajo que nos trae su voz meses antes de morir, meses antes de morir. Un, dos, tres, cuatro, un. Cosita y les brindamos la información de este de esta propuesta que está instalada en Villa de Soto, aquí al norte de Capilla del Monte, cerquita de Cruz del Eje, y que sigue todos los años visitando aquí Capilla del Monte, ¿no? Bueno, pasaron muchísimas cosas en estas semanas que no estuvimos al aire y donde estuvimos tratando de encontrar ganas, motivación, ante cosas que, bueno, que a veces uno ve y se desalienta mucho por esto que hablábamos, ¿no? Por esto de los espejismos, de los vendedores, ¿no?, de espejitos de colores que abundan en estos tiempos y distraen a la gente de la tarea que es el despertar, ¿no? La gente que está ávida de intentar encontrar algún camino para conocerse, para liberarse de un montón de cosas que les pasan, miedos, y tantas cosas más, ¿no? Pero hay una nota que ahora no encuentro, ¿no? Yo tengo esta cosa así de a veces de desprolijidades, porque había planteado el amigo Gustavo Fernández una nota muy interesante, escrita desde el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, y justamente era por qué los seres extraterrestres no tomaban contacto con la humanidad. Una hipótesis que él lanzaba que me pareció muy interesante para compartir con ustedes y que me quedará para el jueves que viene entonces. Pero lo que no me queda para el jueves que viene es esto que dice Daniel Gagliardo en este último libro escrito hace muy poquito tiempo y publicado también hace pocos meses atrás, que se llama La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ansenusa. ¿No? Un libro muy interesante dentro de lo que es la temática, escrito con técnica, digamos, ¿no? Así que a Gagliardo hay que seguirlo, el hombre que lleva adelante el movimiento Uxim allí en Quebrada de Luna, cerquito de donde está Dante con su gente también, pero quiero ofrecerles esta parte porque me parece que es fundamental para entender también por qué hay cosas que no suceden y por qué se está en una búsqueda vana, ¿no? En estos momentos, en la búsqueda de contactos y ese tipo de cuestiones. Evidentemente, no estamos en condiciones. No estamos en condiciones. Y fíjense lo que dice Gagliardo en la introducción de este libro. Dice que Erx, como patrón vibratorio y a pesar del trabajo gestado por la energía a través de distintas fuentes, solo nos es accesible de un modo limitado, notoriamente inferior a lo previsto para esta etapa de la humanidad. Yo pocas veces he leído autocrítica en esta clase de libros. No, está diciendo Gagliardo que en el conocimiento que él tiene, nosotros debiéramos estar más avanzados en una etapa y no lo estamos. ¿no? Voy a volver a leer este fragmento, porque estos fragmentos son los fragmentos que creo que muchas veces le dan validez a cierto tipo de libros, ¿no? Donde figuran la autocrítica o la crítica o la plasmación de la realidad en la que estamos sumergidos. Er como patrón vibratorio y a pesar del trabajo gestado por la energía a través de distintas fuentes, solo nos es accesible de un modo limitado, notoriamente inferior a lo previsto para esta etapa de la humanidad. Esta limitación se relaciona al demorado estado de conciencia de la raza de superficie. La mayoría de quienes habitamos la corteza terrestre no estamos aún en condiciones de ser considerados como aspirantes a la iniciación básica. ¿No? Acá conocemos montones de chantunes y chantunas, ¿no? Que te dicen que están en cuarta dimensión, en quinta dimensión, que tienen contacto con extraterrestres, con ángeles y con no sé quién, con la Virgen María y no sé cuánto, ¿no? Y por fin leo en una introducción de un libro de estas temáticas, ¿no?, que plantean realmente cuál es el estado actual de la humanidad, de todos nosotros. Es este: seguimos viviendo en un ensueño, somos mecánicos. La verdad, un desastre, y nos estamos acercando casi que precipitadamente hacia un final de ciclo, incluso creo que antes de lo que se preveía, ¿no? Y realmente a mí me reconforta que haya alguien que está en esto, ¿sí?, que reconozca y les diga a todos cómo estamos también. No estamos en la era de Acuario, no estamos en una era dorada, no estamos en nada. Estamos hecho bolsa, estamos hecho pelota, porque somos un desastre y porque realmente no tenemos un intento sostenido y sincero en la búsqueda del conocimiento y de la realización o del despertar, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Yo imagino que debe haber un montón de maestros re frustrados, ¿no?, con todos nosotros, porque finalmente estamos demostrando que somos un fracaso, ¿no? Y esta es la realidad de la situación, ¿no? Hay gente que no sé qué clase de mundo vive o qué ve. Claro, después dicen, no escuchan la tele, no ven nada hacen. Casi que no salen ni de la casa. Entonces están viviendo en un ensueño realmente, ¿no? Pero fíjense esto es... Es muy llamativo leerlo en un libro de estas disciplinas, ¿no? Realmente, ¿no? La limitación se relaciona al demorado estado de conciencia de la raza de superficie. La mayoría de quienes habitamos la corteza terrestre no estamos aún en condiciones de ser considerados como aspirantes a la iniciación básica. La poderosa estructura de este centro intraterreno, poderosa en términos de energía luz, está fuera del patrón energético de la masa humana que hoy atrae potentes flujos de purificación. Elementos que sean depositarios de sendos voltajes purificatorios en particular exceden por tal motivo las condiciones de su utilización requeridas. Así, tornarse receptivos de impulsos preparatorios es una condición que está siendo vivida bajo profundas interferencias. La verdad que si uno le pregunta a la gente, che, ¿qué pasa que no pasa nada? ¿Qué pasa que no hay contacto? ¿Qué pasa que no hay realización? ¿Qué pasa que no hay tantísimas cosas que se suponía que ya debiéramos haber logrado muchos, ¿no? Y esas cosas no suceden. Acá está el diagnóstico de la situación. Lo hace Daniel Gagliardo en la introducción de su libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa. Clarísimamente lo cuenta. Y casi que cuando les lea lo que había publicado Gustavo Fernández al respecto de por qué nos están dando los encuentros que se suponía que para esta época, porque tener un encuentro con un ser podríamos decir, raza, ¿sí? Un extraterrestre, de una raza extraterrestre, evidentemente puede ser un proceso difícil para nosotros y evidentemente también para ellos, ¿no? Y capaz que no tengan ganas de complicarnos la existencia, ¿no? En el estado en el que estamos ya súper complicados nosotros con nosotros mismos y con nuestros prójimos acá en esta superficie, va a decir, bueno, si aparecemos nosotros, estos tipos ya directamente que no van a entender nada, ¿no? Y probablemente no pase por eso. Yo les quiero leer la hipótesis de Gustavo Fernández al respecto, ¿no? Y por eso el instituto se llama Encuentro Planificador de Encuentros, Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, porque ya pasamos la etapa de ver la foto, de ver los videos, de ir a la noche a hablarle a la... ¿no? Tendríamos que estar en otra cosa, y evidentemente que no estamos, pero ni cerca de todo eso, ni cerca de todo eso. Tener una abducción no es tener un encuentro, ¿eh? Es sufrir un secuestro, un rapto, una abducción. Es muy distinto a tener un encuentro o un contacto. Es muy diferente. Y de lo que hay, y mucho, era del tema este, del rapto, del secuestro, de la abducción, no del contacto o del encuentro cercano. Eso ha quedado medio como que en la historia ya. Y perteneció también a un grupo de extraterrestres en particular, que cuando uno estudia la historia contemporánea, mitad del siglo XX, hasta... casi desapareciendo en nuestros tiempos, ¿no? La situación es otra. Se animaron a tener una presencia física entre algunas personas de la Tierra en determinado momento, ¿sí? Esta clase de seres muy, pero muy, muy similares a nosotros. Muy similares a nosotros, ¿sí? Yo nunca voy a decir ni mejores ni peores. Para mí el término es hermanos mayores, seres superiores, todo eso que le dicen no existe. Porque la verdad que uno no sabe realmente qué es lo mayor y lo menor en este tipo de cuestiones de lo que es la humanidad, ¿sí? Nosotros tenemos que reconocer que tenemos un profundo grado de animalidad, como charlábamos recién con Marcelo Schneider de la Orden Rosacruz OM, ¿no? Y que evidentemente difícil se hace por ahí para encontrarnos con un humano verdadero, ¿no? Puede ser complicado. Pero me parece esto que está contando Gagliardo en la introducción de este libro, me parece fantástico realmente. Dice después, nada podemos saber o prever de aquello que la energía dispondrá. En tal sentido, los seres humanos seguimos incluso aquellos que despiertos buscan un acercamiento a la verdad, seguimos expuestos a lo que desconocemos que ocurrirá. La diferencia podría observarse en un solo matiz, que quienes hoy buscan la esencia, aún sin saber qué dispondrá la existencia para ellos, deben estar receptivos para dar a toda cuestión un elevado tratamiento. Actitud que por sí misma revelaría la presencia de energías de los planos internos extendiéndose a la materia por intermedio de aquellos individuos. Acerca de los diversos contextos relacionados a la dimensión interior y el entorno que surge como necesario para su desenvolvimiento y acceso, es que somos impulsados a algún tipo de profundización y difusión por medio en ocasiones de libros. En el caso de este, que el lector se dispone ahora a dar tratamiento, contrastantes matices son ofrecidos. Y les cuento solamente esta partecita y ya después dejo que cada uno de ustedes decida si les interesa o no leer este libro de Gagliardo, ¿no? Pero a mí me parece que el inicio de la introducción, este diagnóstico, ¿no? De por qué muchas cosas no sucedieron y por qué mucha gente vive una mentira flagrante en Capilla del Monte respecto de lo que hacen y de quiénes son o quiénes creen que son, ¿no? Es realmente notorio, es muy notorio, ¿no? Y Gagliardo realmente desnuda la situación con muchísima claridad. Dice que la energía que lo sustenta opera por medio de dos vertientes, ¿no? Al material de este libro. Algunas de las vivencias de nuestro grupo, implantado sobre el Valle de Erx, en un centro de servicio planetario, de las que forman parte reflexiones y observaciones personales, así como también una gama de impulsos recibidos por vía interna cuya fuente forma parte de la civilización de Erx, en representación de la jerarquía que rige aquel centro intraterreno. Los mismos llegaron a nuestra conciencia de un modo simple, espontáneo. en oportunidades combinados armónicamente dentro de un marco reflexivo, así como del más puro silencio. El formato en que este material está organizado para su divulgación nos fue mostrado por vía interna. Leo este fragmento nomás para que sepan quién es, ¿no?, la entidad o el ser que ha estado, o al menos ha tenido que ver con la hechura de este libro de Gagliardo. Algún tiempo antes de que tuviéramos noticias acerca de la asunción de esta tarea escrita, habíamos percibido subjetivamente un estrechamiento de ciertos vínculos en el campo de las energías. Una de las jerarquías de Erx, Urauma se llama, el ser, fortalecía su acercamiento en un plano donde la conciencia podía empezar a diferenciarla. Nuestras experiencias de índole silenciosa, transformadoras y armonizantes se sucedían de un modo simple. La presencia de esta entidad de Erx, refiriéndose a Urauma, llegaba a sucederse con asiduidad en el contexto de mi existencia, es decir, con el que tomó contacto Urauma es directamente con Gagliardo. Por momentos, la percepción de su energía se tornaba para mí indiferenciable de la propia realidad interior. Y los dejo ahí. ¿No? El libro, por supuesto, yo lo juzgo interesante, por eso lo tengo, ¿sí? La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa, ¿no? Hace más de 20.000 años la civilización intraterrena de Erx asume especiales aspectos de asistencia para con la humanidad de la superficie terrestre. Bueno, ¿querían nuevas enseñanzas de Erx? Parece que acá está, en este libro de Daniel Gagliardo. Muy bien, quería hacer esta introducción en esta partecita, no, porque me pareció muy, muy interesante compartirles este diagnóstico del por qué no suceden tantísimas cosas que algunos dicen que sucede y uno sabe que no están aconteciendo, ni con esas personas ni aquí, ¿no? Ni aquí en la zona. Claramente. Y lo digo siempre, en este plano de tercera dimensión, no nos conviene mentirnos a nosotros mismos el estado en el que están las cosas ni en el que estamos nosotros. ¿Sí? Gandhi creo que por ahí tenía una frase, ¿no?, que no había mayor religión que la verdad, y bueno, ¿no?, yo creo que tenemos que estar en la búsqueda de la verdad de lo que nos sucede. Y lo que nos sucede es que evidentemente las metas o los objetivos que nos habíamos cumplido para esta época no los hemos cumplido, pero ni ahí. Y por eso estamos en este estado en el que queremos que suceda algo externamente, porque no lo podemos generar internamente. Y ya no estoy hablando de esta cosa positivista tonta del secreto, ¿no?, de busca la prosperidad y busca esto y busca el otro. Estoy hablando del despertar, que es el mayor tesoro que nos podríamos llevar de una encarnación. Morir conscientes de lo que somos, ¿no? Era una de las máximas, que uno de los propósitos que tenía Gurdjieff en su tarea, que muriéramos conscientes de lo que somos, ¿sí? Lamentablemente creo que casi nadie está en la búsqueda de esta cosa en estos momentos, ¿no? Y es como que nos hemos sumido en una oscuridad fenoménica, ¿no?, donde estamos todo el tiempo buscando las luces, el mensaje extraterrestre, la canalización con aquel o con el otro, ¿no?, el que nos lleva a ver las luces para acá o el que nos lleva a ver las luces para allá, el que nos dicen que somos una humanidad fenomenal. Somos un desastre. Yo la verdad que no confiaría nunca en un contacto extraterrestre que nos dijera que somos bárbaros, porque la verdad que somos desastrosos y estamos en un momento en que estamos haciendo pelota todo. Todo el planeta lo estamos haciendo bolsa directamente. No sé qué nos falta para dar el paso hacia el abismo directamente o hacia el final de esta civilización, pero esta es la realidad de la situación, ¿no? Y ahí no se sale mantreando tonterías en idiomas que la gente ni conoce, despertando energías que no puede ni manejar, la gente no tiene ni idea, ¿no? Más en el OM, mantrean cosas en sánscrito, no saben ni siquiera lo que hacen. Viene un tipo y les dice, ustedes repitan esto conmigo. y se mandan y no tienen la más pálida idea de lo que están haciendo. No tienen ni idea, ni idea tienen. No saben a quién están llamando, si están llamando a un demonio hindú o están llamando a un demonio musulmán. No tienen la más, van y lo hacen. Viene un fulano con una túnica puesta o con una historia de contacto y se mandan. No piensan, no tienen un minuto de decir, che, ¿este tipo quién es? ¿O esta señora qué quiere? ¿Sí? Vamos a ponerlo a prueba. A ver si es lo que dice que es. No, se mandan ahí nomás, ¿no? Y la verdad que es muy triste las situaciones que uno después conoce que le suceden a la gente. Muy, pero muy triste las situaciones y la decepción tremenda que tiene muchísima gente que está en este tipo de cuestiones. Claro, despertar no es gratuito para nosotros. Significa un esfuerzo muy grande, ¿no? Y lamentablemente parece que ahora no es del interés de la gente esto, ¿no? El interés es los fenómenos, ¿sí? Yo me sorprendo cada día en Capilla del Monte, porque es el lugar donde vivo desde hace 25 años, con la cantidad de gente que no tiene escrúpulos en decir que enseña cosas que supuestamente son científicas y vos sabés que los tipos no entienden nada de ciencia. ¿Cómo puede alguien enseñar montones de cosas relacionadas con cuestiones médico-científicas si no tiene la más pálida idea de eso? ¿Ustedes saben cuánta gente puede decir que fue Jaime Prez, el Searigó o Pachita? Uno, pero uno en, no sé, en 500 millones de personas hubo gente así. Uno. Uno. Verdadero. Como lo pudo ser Pachita en México en su momento, el Searigó en Brasil, acá Jaime Prez, ¿sí? Uno, un tipo en millones y millones de personas puede realizar esa tarea, que vaya a saber por qué le cargaron esa mochila, ¿no? Debe haber sido tremendo, tal vez desgraciado, y tiene una deuda muy grande con mucha gente, y lo mandaron a andar a curar, andar a sanar. En esta vas a parir, pero vas a pagar la deuda kármica que tenés, ¿no? Pero después le digo, yo no sé, no puedo entender, ¿no? Me los cruzo habitualmente por Capilla del Monte, tipos que enseñan 5, 10 cosas, 10 cosas, saben 10 cosas a la vez, ¿no? Uno a veces se mira y dice, ¿quién soy yo? ¿Me conozco a mí mismo? ¿Tengo una idea de cómo funciono? Y estos tipos enseñan de todo. Te enseñan a liberarte, te dan reiki, te hacen neurobiodecodificación molecular, celular, y viven en un ensueño y en una mentira que realmente es atroz. Todos estos meses estaba pensando en eso mientras me los cruzaba a muchos de ellos. Tipos que estuvieron hace un ratito con un tipo, siguiendo un tipo, después siguieron a otro y después pescaron una onda y le metieron a esa, ¿no? Y le dan, y entonces están un ratito con eso, y mañana no sale la neurobiodecodificación, ¿no? Sale la mantralización tecno-biodecodificadora de tal cosa, ¿no? Y dura 2 años la moda, dura 2 años, ¿sí? Es como un mazo de cartas del tarot. Usás la de White en un momento, después la de Crowley, después la de Osho, después la de Marsella, ¿viste? Así viene la mano. Lamentable. Muy poquita gente busca el despertar. Muy poquita gente, ¿no? Y estamos en este ensueño. Todos metidos, encantados, ¿no? Con la fenomenología que nos ofrecen a diario y que, por supuesto, en Capilla del Monte, evidentemente, ¿no? Está a la venta, ¿no? A la orden del día y a la venta, ¿sí? Yo creo que nos hemos desviado del camino y Gagliardo lo está planteando aquí muy claramente. Alguien que tiene un grupo de gente que trabaja sobre sí y que reconocen un diagnóstico brutal de cómo estamos, incluyéndose, ¿no? Porque habla de nosotros, no dice ustedes, ellos, ¿no? Como nos mandan los mensajes estos desde el astral o de los extraterrestres diciéndonos vosotros qué hacéis y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? No, acá somos nosotros los que estamos meando fuera del tarro y estamos mirando para otro lado en vez de mirarnos a nosotros mismos. Tarot, runas, numerología para el conocimiento de uno mismo, Viviana Vergania. Consultá en el 3548-416-593. Todo lo que querés saber y descubrir sobre el tiempo que estás pasando y el tiempo que viene. Consultá Viviana Vergania, 3548-416-593. Todos los días, Parque Rosario, aquí nomás en el predio Gabriel Suárez de Capilla del Monte, en la estación de ferrocarril, desde la hora 18, con el barco vikingo, el samba, el trencito, el bungee jumping, la calecita, la tacita y muchos juegos más. Parque Rosario, todos los días en la estación de ferrocarril de Capilla del Monte, desde la hora 18. Conocé el Cerro Uritorco, emblema natural y místico de Capilla del Monte. Sentí la energía de la tierra y el cosmos en este lugar mágico de las sierras cordobesas. Cerro Uritorco, energía y misterio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Kuntur Hotel está en Falucho 121, esquina Chubut. El teléfono es el 03548-481-766. Está a pasitos, del centro de Capilla del Monte, muy poquititas cuadras de la techada capillense. Podés escribirles a kunturhotel@gmail.com o en el Facebook del Kuntur Hotel. Parque Autóctono Cultural y Recreativo Los Terrones, a 14 kilómetros de Capilla del Monte, en Quebrada de Luna. Caminatas guiadas, avistamiento. Autóctono Cultural y Recreativo Los Terrones, a 14 kilómetros de Capilla del Monte, en Quebrada de Luna, ¿sí? Les quería comentar también que en el club de tenis está, por supuesto, la pileta de natación, la cancha de tenis y una remozada cancha de pádel para disfrutar. El club de tenis de Capilla del Monte, con todas estas actividades para que disfruten grandes y chicos. Vuelvo a reiterarle, la Orden Rosacruz OM, con esta conferencia pública libre y gratuita este próximo lunes 8 de febrero a partir de la hora 19 en el Centro Español de Capilla del Monte, en De Anfunes 572. La charla es sobre alquimia sagrada, sexo, poder y éxito. Es el lunes que viene a partir de la hora 19. Bueno, hoy no tengo más nada que contarles o decirles. Ya el jueves que viene vamos a entrar con más material que tenemos preparado. Tenemos algunas novedades, creo que interesantes, para ofrecerles a todos ustedes respecto de la temática, ¿no? Y de investigaciones que, a pesar de el no estar en el aire, continué haciendo. Así que tengo dos cosas muy interesantes para comentarles. Una, un testimonio sobre la huella del pajarillo, ¿no? Que hicieron el festejo de los 30 años hace poquito aquí en Capilla del Monte. Un testimonio de primera mano, ¿sí? Al otro día de encontrada la huella, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Cuando uno habla con la gente y trata de encontrar la información, a veces va apareciendo de manera inesperada e inusual, ¿no? ¿Y si un ovni descendió en un campo cercano y no ahí en el Cerro del Pajarillo? Vos decís que sí. Vos ya sabés algo. ¿Y si la historia no estaba ahí y la historia estuvo cerquita de ahí? ¿Y la historia real estuvo muy cerquita de ahí? ¿No? Vamos a ver. Vamos a ver si podemos. Sobre algo que pasó casi al mismo instante. Y muy cerquita de donde estuvo la huella del pajarillo. Gente inobjetable. ¿no? Las que les puedo presentar hablando sobre estas cosas. Viejos pobladores de Capilla del Monte que conocían y conocen la zona como la palma de la mano y que hablaron muchos años después. Muchos años después. ¿Sí? Porque todo llega. Todo llega. Hay momentos. Y bueno, por ahí, yo siempre digo que nunca hay que cerrar los expedientes, los archivos secretos X, que ahora todo el mundo está entusiasmado porque volvieron y bienvenido sea, porque la verdad que es es lindo ver una serie de esta naturaleza. Podrá ser un poquito más profunda, menos profunda en algunos capítulos, pero creo que por ahora no nos han fallado con los dos primeros capítulos. Sin ninguna duda. El tercero ha sido una comedia, un divertimento. ¿Lo viste, Jorge? El tercero está. Es la parte cómica que había cada tanto en los expedientes. Pero está interesante. Y va a estar muy interesante que ustedes escuchen a algunos pobladores, viejos pobladores de Capilla del Monte, que andaban en aquella época por esas montañas, por esas sierras de Capilla del Monte, ¿no? Y vuelvo a reiterar. ¿Y si hubo descenso en algún otro lugar? Descenso estoy diciendo, descenso, no dejar una huellita. ¿Y si hubo descenso ahí muy cerca? Y la huella fue algo que aconteció, ya saben, para mí es un fraude, ya lo conté montones de veces, no lo voy a reiterar, porque tampoco me voy a chocar contra la creencia de la gente quiere creer, puede creer en lo que quiera, ¿no? Pero a las claras de que la huella del pajarillo no fue lo que muchos creen que fue, ¿no? Y lo que pasó, pasó cerca de allí, en algunos campos cercanos. Y quién sabe, dentro de poquito escuchan un par de relatos más que interesantes. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado, gracias por insistir para que volviéramos antes de tiempo. La verdad que iba a volver en marzo, sí, pero bueno, la insistencia de muchos de ustedes, a los quienes les agradezco la paciencia y la consecuencia de estar en la audiencia, han hecho que adelantáramos la vuelta, ¿sí? Así que bueno, espero que les guste y espero que lo que viene les guste más aún, ¿sí? Pero va a doler, les digo. La verdad, a veces nos enfrenta con nosotros mismos y con nuestra realidad, ¿sí? Y a veces esa realidad no es tan linda como nosotros creemos que es. No es que seamos malos, ¿no? Pero no somos todo lo bueno que debiéramos ser. Debiéramos saber eso fundamentalmente. Bueno y nada más. Que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que haga mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez.